convence. A mí no me convence. Retale con el retado una telita y su pañuelo de lunares, y con dos piedras cristalinas y se mi niño unos corales. He pintado tu carita y se la enseña a mi gente para que vean lo que vale. Retale. Retales de vestido grana, hay grana como los mantones que tienes en tu ventana. Si vieras amor y lo bonito que es el mundo visto desde mi balcón, desde aquí arriba te sientes como el aire que está lleno de detalles para alegrar tu corazón. Reta, retale, llorando, llorando, llorando, la pasa con el invierno, llorando, llorando, y no hay mejor castigo si ha dado sufrimiento. Que de remordimiento te mueras penando. Llorando, llorando, llorando, llorando, llorando. La pasé con el invierno, llorando, llorando. Y no es mejor castigo, se ha dado sufrimiento. Que de remordimiento te mueras penando. Sueña, no sueñe. Intenta, no intente. Inventa, no invente. Tú a mí no me convences. Sueña, no sueñe. Convence. No quiero que te vayas, tampoco que te quedes. No sé ni lo que quiero, y yo le voy a pedir al tiempo que me ayude el pensamiento, que ya me he vuelto sensible con las cositas que yo quiero. Si quieres irte de mi vera, vete ya, vete ya. Si quieres irte de mi vera, vete ya, vete ya. Ay, porque me parece extraño, a mí me parece extraño haber dormido contigo y no tocarte a los labios. Sueña, no sueñe, inventa, tú no inventas. A mí no me convence. Llorando, llorando, llorando.